Este sábado, su DJ, Julio Sánchez Cristo, celebrará un cumpleaños muy especial. Freddie Mercury. No se lo pierda, solo por W Radio y wradio.com.co. Un sábado como hoy nace Farrukh Bulsara. Nació en 1946 en el Sanjani Government Hospital. Era un protectorado británico en Zanzibar. Hoy es una región autónoma de Tanzania. ¿Pero quién es Farrukh Bulsara? Es ni más ni menos que Freddie Mercury. Estaría cumpliendo años hoy. Juan Sebastián García y Julio Sánchez Cristo, homenaje a Freddie Mercury, Living on My Own. Y luego I Want to Break Free con Queen. Sus padres, Bomi y Jeremías Bulsara, eran parsis, una etnia persa. Habían nacido en la India Británica.

We watch the shows, we watch the stars on video for hours and hours. We hardly need to use our ears. Our music changes through the years. Let's hope you never leave our friends. Like our good friends, on you we depend. So stick around, cause we might miss you when we grow tired of all this vision. You had the time, you had the power, you've yet to have your finest hour. Radio, all we hear is Radio Gaga, Radio Goo Goo, Radio Gaga. Toda su familia practicaba la religión zoroastrica, siendo muy orgullosos de sus raíces. Tenía una hermana menor, Kashmira Cook, con quien pasó parte de su infancia asistiendo a un colegio misionero en Zanzibar. Crazy Little Thing Called y A Kind of Magic. ¡Qué canciones! Relax, get in, get on my track.

momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio. Al aire, la W. Cielo abierto, cielo de esperanzas, así lo está denominando el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara, y les recordamos que ya estamos oficialmente en el plan piloto de la apertura de los restaurantes. En este momento nos encontramos aquí en Usaquén y la invitación es para que si usted va a salir, pues salga con todos los protocolos de bioseguridad, lávese las manos cada 3 horas, use tapabocas, y si va a venir a comer, que mejor que se acerque a almorzar aquí a Hacienda Santa Bárbara, a Usaquén. Aquí están todos súper dispuestos a darles la mejor atención y, por supuesto, a mantener el distanciamiento social. Usted va a venir con su familia, con sus amigos, se sienta, lo van a atender muy bien. Así que, bueno, Julio, esa es la invitación que les tengo. Recuerden, es fin de semana, vamos a educarnos en esta nueva realidad, a cuidarnos siempre con el tapabocas, a seguir disfrutando la vida. Recuerde, esta es la invitación de la W Radio. Les venimos con muy buena información. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Saludo al señor rector de una de las universidades privadas más importantes del país, exministro Juan Luis Mejía, bienvenido a W Radio. Buenas tardes, Yamil, muchas gracias. Yo creo que lo más importante es que construimos una idea de universidad. La maestra Lidia Jorge, en Portugal. Agradezco, muito obrigada. A escritores colombianos que están muy próximos. Están en compañía de Andrea Echeverri, que hace parte de los Aterciopelados. Bienvenida a la hora de regreso, qué alegría tenerla acá. ¿Qué hay? ¿Qué más? Entonces la canción, además de que dice pila, seamos lovers y no haters, respetemos al otro, seamos tolerantes, también habla como de reconectarse sin cable, ombligo adentro, con uno mismo. La semana que comienza, por favor, permita que en las tardes seamos nosotros quienes le acompañemos en La Hora del Regreso. La historia de los conflictos en Colombia, Memorias de un Pesimista, el libro de Alberto Casa Santamaría, a partir del 12 de agosto en librerías. Los recursos generados por su venta serán destinados a la Fundación Ellen Rigner de Casas. La palabra donación significa amor, que es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar, debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. Todos los sábados, desde las 8 p.m. Los sonidos electrónicos se toman la W. Son las noches electrónicas W. Conduce Juanse García. Los sábados, la mejor música se toma la W. A las 10 de la mañana, su DJ, Julio Sánchez Cristo. Playlist Mágicos. The look of love is in your eyes. A la 1 de la tarde, los éxitos de ayer y hoy, con Eduardo Peña. A las 6 de la tarde, Mateo Duarte y sus éxitos. A las 8 de la noche, toda la actualidad y los clásicos de la electrónica con Juanse García. Y siga de fiesta con Boogie Nights. Más música, más W. Al aire, la W. Son las 10 de la mañana, 31 minutos. Seguimos en el Centro Comercial Hacienda Santa Bárbara. Y esta vez, Julio, les recuerdo que son más de 40 restaurantes aquí en la zona de Usaquén. Y que, por supuesto, Hacienda Santa Bárbara se ha tomado esta vocería de invitar, de educar a todas las personas a que vivamos esta nueva realidad, cuidándonos entre nosotros, cuidando a los demás, manteniendo el distanciamiento social, pero sin dejar de disfrutar la vida, y esta vez es apoyando a los restaurantes de aquí de la localidad de Usaquén, porque hay, por ejemplo, aquí en Hacienda Santa Bárbara, en la parte de atrás, que es como la sexta, por donde queda el Andrés DC, también hay una zona espectacular en Andrés Carne de Res, donde vamos a poder disfrutar del distanciamiento social, pero de ese buen ambiente que siempre hemos disfrutado en esos restaurantes. Pero ojo, si usted quiere salir a tomar café, también hay Juan Valdés, hay restaurantes para tomar café, hay crepes and waffles, hay vintage food, hay helados, hay mucha comida deliciosa que usted va a poder disfrutar en el almuerzo o va a poder disfrutar en la tarde, los deliciosos helados, en la comida, sin dejar de vivir, de disfrutar, pero por supuesto cuidándose, manteniendo los protocolos de bioseguridad y cuidando a los demás. Nuestro DJ Julio Sánchez Cristo presenta sus canciones con el sello W. En febrero de 1954, cuando tenía 7 años, fue enviado a estudiar al St. Peter's School, un internado para niños de estilo británico en Pashgani, cerca a Bombay, hoy Mumbai, en la India. Allí pasó también tiempo en la casa de su abuela, de su tía Shero Cory, quienes esparcieron el sobrenombre que tenía en el internado con la familia para así comenzar a ser llamado Freddy. Escuchemos The Love of My Life y Who Wants to Live Forever. ¿Quién quiere vivir eternamente, Freddy? Love of my life, you've hurt me. Still love you. El talento de Freddie para la música fue el decano del St. Peter College, quien le escribió una carta a sus padres. Con un aumento en la cuota mensual, Freddie empezó a tomar clases de piano. Llegó a cuarto nivel. Lo quiero todo, I want it all, y the show must go on. El espectáculo siempre tiene que seguir. Freddie Mercury de cumpleaños. I want it all. Hey, hey. I want it all. sus años en la escuela formó una banda con unos amigos, animaban reuniones, fiestas escolares, seguían a Cliff Richard, a Little Richard y a Buddy Holly. Uno de sus amigos por esa época quedó sorprendido con la capacidad que tenía Freddie para imitar en su piano las melodías que oía en la radio. Dos clásicos, Friends Will Be Friends, Los Amigos Siempre Serán Amigos, y Una Visión, One Vision, aquí en la W. Right. Momentos regresa a la W Julio Sánchez Cristo, DJ W Radio.